Yo soy el loco más loco de todos los locos. No te equivoques, el diablo es mi compa y con él fumo foco. Con esta rola las nenas me mueven los cocos. Si no tienes yo te opero, pero primero te cocho. Yo soy el loco más loco de todos los locos. No te equivoques, el diablo es mi compa y con él fumo foco. Con esta rola las nenas me mueven los cocos. Si no tienes yo te opero, pero primero te cocho. Yo las retacho, si guacho que no ha cumplido 18. Si tienes macho las cacho por el aroma del chocho. Me gusta que huelan bien a Mademoiselle de Chanel. Donde me paro se prenden y hasta me ofrecen coger. No más me dejo querer si la chamaca está chula. Yo no les bajo la luna, no dejo viva ninguna. Las que andan tras mi fortuna puede que algún día la obtengan, pero por mientras las dejo que me entretengan la verga. Kini venga freseando porque las mando volando. Las que llegan mamoneando, mamoneando se retiran. Aquí pura vibra chida, me caga que sean crecidas. Primero andan de ofrecidas y luego de arrepentidas. Yo soy el loco más loco de todos los locos. No te equivoques, el diablo es mi compa y con él fumo foco. Con esta rola las nenas me mueven los cocos. Si no tienes yo te opero, pero primero te cocho. Yo soy el loco más loco de todos los locos. No te equivoques, el diablo es mi compa y con él fumo foco. Con esta rola las nenas me mueven los cocos. Si no tienes yo te opero, pero primero te cocho. Me abrocho cada bizcocho, puro culito sabroso. Pura morrita bonita, pura mayor de 18. Cuando le atoran a Tocho las invito pa'l hotel. Después del show del cartel pa' ponernos a coger. Así como es pa' que les miento, yo no las llevo con cuentos y ya saben a qué van. Se aprovecha más el tiempo, no ocupo el convencimiento. Si ya vienen convencidas de aventarse unas cogidas, si están buenas, bienvenidas. Nunca falta la bebida, nunca falta marihuana, nunca falta una atrevida que me pida ir a la cama. Que se traga mi macana, que se come mis mecotes, que me grita si la cojo, que le encanta mi garrote. Yo soy el loco más loco de todos los locos. No te equivoques, el diablo es mi compa y con él fumo foco. Con esta rola las nenas me mueven los cocos. Si no tienes yo te opero, pero primero te cocho. Yo soy el loco más loco de todos los locos. No te equivoques, el diablo es mi compa y con él fumo foco. Con esta rola las nenas me mueven los cocos. Si no tienes yo te opero, pero primero te cocho. ¿Qué onda, perro? ¿Están buenotas o qué? ¿Están buenotas o qué? No vayas a traer pinches coyoteras, perro, ¿eh? ¿Le hace pa'l babo o qué? Ah, bueno. Eso, verga. Aquí lo espero. Ahí voy pa' allá, yo. Bien. Bien.